Juan Pividoy. ¿Cómo le va, contador? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo anda? Decime quién está de operador ahora. ¿José? ¿Cristian? No, José Coche Cabrera. Este va el dueño de la mañana, dueño de la tarde. Vamos a montar una cama acá y lo vamos a dejar acá adentro. Es más simpático que Cristian. ¿Sí? Es más simpático. Por lo menos sí, te dice otra cosa muy interesante de Chile. Tiene chispa, tiene chispa, vos. Aparte del programa de la mañana, que tiene muchas seguidoras. Así que. O sea que no solo tiene chispa, sino que tiene arrastre. Sí, así como parece, diríamos. Parece ser. Que lo escuche la mujer, pues no vuelve a casa. Así es. Bueno. ¿Cómo andás, Juan? Jornada movida, estuviste en la movilización de los estudiantes, del estudiantado, fundamentalmente. Mañana se define la situación, desgraciadamente, parece ser que todo viene en contraviento, todo esto, ¿no? Digamos, esta Argentina, en la cual no sabemos para dónde, digamos, visualizar una salida que genere bienestar en la mayoría del pueblo, ¿no? Y bueno, ahora en el tema estudiantil, digamos, hay ya facultades tomadas, etcétera. Yo creo que el gobierno ni siquiera toma dimensión de lo que está haciendo, porque la educación es transversal a la política, a los sectores sociales, sobre todo en localidades pequeñas o pueblos, como la llamábamos nosotros, que de hecho yo vengo a un pueblo y le digo a los galvenses, para que no se ofendan si por ahí le digo pueblo. Usted sabe que en la escuela va el hijo del intendente y el hijo del empleado municipal que barre la vereda. Sí. Es decir, que en las comunidades chicas, sobre todo, el ensamble social, la escuela es una institución social que cumple una función muy importante, porque ahí hay un verdadero ensamble social en donde, digamos, las diferencias de clase, si las quiere llamar así, quedan en la escuela, justamente, se solucionan. Entonces, y además, es transversal a la política. Usted puede ser radical, peronista, ultraconservador, pero si yo te le digo, Chile, o sea, no hay nadie, yo no conozco ninguna persona que le diga a su hijo, no tenés que ir a la escuela. Sería, digamos, raro. En general, en la Argentina al menos, no puedo hablar por otros países, en la Argentina, ¿cuál es la aspiración de cualquier familia? Que el hijo, cuando llega a los 5 años, empiece la escuela primaria, cuando termina la primaria, siga con la secundaria, y si puede ir a la universidad, que vaya a la universidad. Y eso no tiene ideología, no es que eso lo opine un peronista, pero los radicales dicen, no, ahí no hay una ideología. Entonces, cuando, digamos, una cuestión así tan fuerte, que está atravesada socialmente, no importando las clases ni la condición política, inclusive la religión, también, digamos, atraviesa la educación, meterse en contra de la educación termina siendo, digamos, un boomerang, ¿no? Para ser más concreto. Sí. Y después, el otro tema, digamos, que ahora empiezan a anunciar, aparentemente ellos están analizando dos caminos a seguir. O sea, a ver, o está la posibilidad de que el veto sea rechazado, es una alternativa, o la otra de que el veto no sea rechazado. Vamos, si el veto no es rechazado, queda el tema del presupuesto universitario vigente que quiere Milei, que le voy a dar un dato muy concreto. Lo que pagó Argentina este mes, que fueron 1.500 millones de dólares de deuda externa, equivalen a 80 años del presupuesto universitario. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje del presupuesto nacional es? 0,14%. Claro, y en la época cristiana el 6%. El 6% toda la educación. Uh-huh. No sé bien cuánto es ahí la parte de universidad. Pero para que usted tenga idea, 1.500 millones de dólares equivalen a 80 años de estudios universitarios. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Entonces, es evidente, esto estoy hablando en el caso del rechazo. Entonces, es evidente que el gobierno fijó prioridades. Y las prioridades son pagar la deuda externa a costa del hambre y la sed del pueblo, como dijo Nicolás Avellaneda. Esta sería la primera alternativa, y vamos a hacer una aclaración. Esa deuda la tomó el mismo ministro que está hoy en el gobierno, o sea, sí. Caputo y Macri. porque hasta el 2015 el país estaba desendeudado. Bueno, suponte que esa es una de las alternativas, entonces de que ellos consigan los votos y que el veto quede en firme. La otra alternativa que podría pasar es que el voto, el veto sea rechazado, ¿no? Es decir, que los diputados consigan la cantidad de votos suficiente y rechacen el veto de Milei. En ese caso, el gobierno está analizando varias alternativas, pero las dos más fuertes que está analizando es, primero, judicializar la medida, llevarla a la justicia, no sé bajo qué argumento. El argumento de ellos sí sé bajo qué argumento. Ellos dicen, los diputados no pueden aprobar una ley sin establecer los recursos, lo cual eso es una mentira, porque el presupuesto del 2024 está reconducido, porque no se aprobó el presupuesto. Acuérdense, porque hay que hacer memoria acá, porque si no nos olvidamos. Acuérdense que en el gobierno de Alberto Fernández se iba a tratar la ley de presupuesto y Milei le pidió antes del balotaje, le pidió que no se trate para ver quién ganaba las elecciones. Entonces, en función de quién ganaba las elecciones, se decidiría cómo iba a ser el presupuesto. Alberto Fernández aceptó esa propuesta, gana Milei, y entonces Milei decidió no enviar presupuesto al Congreso. Entonces, ¿qué pasó? Todo el año 2024 estamos trabajando con el presupuesto vigente en 2023. Dentro de la administración pública, para que entendamos todo lo que le estoy hablando, es en la administración pública no es como en una casa que yo, digamos, digo, voy a gastar tanto de luz, pero no me alcanza la plata, dejo de pagar la luz y voy y compro un asado, por decirle. En la administración pública hay partidas y cada partida tiene que ser asignada a un gasto específico. Cuando no hay presupuesto, ¿qué sucede? El Poder Ejecutivo tiene la facultad de reconducir. ¿Qué significa reconducir? Por ejemplo, las partidas que iban a hacer para hacer un hospital, mandarlo para hacer una ruta, o mandar para pagar sueldo, o destinarla, no sé, a hacer un aeropuerto. Lo que a usted se le ocurre, es decir, esa es la reconducción, y eso sí está permitido por ley. Por lo tanto, no sé si me va siguiendo lo que sí, le digo. Sí, perfecto. Por lo tanto, si ellos judicializan y dicen, no, nos aprueban una ley, pero no nos aprueban el financiamiento, en realidad van a perder en la justicia, porque los jueces, ¿qué le van a decir? Sí, sí, pero usted tiene un presupuesto reconducido, le aprueban una ley, saque alguna partida de algún lugar y vaya y póngala en otro lugar. Así que esta sería la primera cuestión. La otra cuestión que están analizando es volver a la década de los 90, que eso sería horroroso. Ellos quieren, están hablando seriamente de transferir las universidades a las provincias. Acuérdense que en la década del 90 transfirieron todas las escuelas, primaria y secundaria, fundamental escuela, después hospitales, etcétera. Sí. Bueno, ahora con los hospitales también, los pocos que quedan en Nación, lo están queriendo llevar a las provincias y a las universidades. Lo que pasa es que las provincias no tienen presupuesto para las universidades, y además, las universidades, mire, en la década del 80 nosotros discutíamos dentro de la universidad si la autonomía, porque en la reforma del 18, una de las cuestiones de la reforma del 18 fue la autonomía universitaria. Contexto, 1918 las universidades, la política universitaria la fijaba el gobierno nacional. Había muy pocas universidades en ese momento en el país, hace 100 años atrás. Nosotros en la década del 80 discutíamos si era conveniente la autonomía universitaria o no, porque la autonomía universitaria tiene algunas virtudes y tiene algunos defectos. Las virtudes es que le quitas la injerencia política a la universidad. Pero ¿cuál es el defecto que tenés con la autonomía universitaria? Que cuando hay una política pública nacional, que son las que tienen que ordenar el panorama, por ejemplo, usted tiene una política que quiere industrializar el país. Entonces, si las universidades son autónomas, capaz que empiezan a aumentar el cupo y largar médicos. Y vos lo que necesitás es que las universidades promocionen ingenieros. Sí, sí, sí. Entonces, ser autónoma muchas veces juega en contra de los intereses de un proyecto político nacional. Ahora bien, esto es una discusión de larga data, da para mucho. Lo que le quiero decir es que hemos caído tan bajo que ni siquiera estamos discutiendo eso, estamos discutiendo quién va a pagarla, si la va a pagar la Nación o la va a pagar Puyaro en este caso. Pero concretamente vamos a tratar, vamos fundamentalmente acá quieren fundir las provincias de una manera y también van a desaparecer muchas universidades si pasa de la nación a la provincia. Ese es un tema. Exacto. Que va a desaparecer. Te cuento un ejemplo. Solo en Gales tenemos una dependencia de la Universidad Nacional Litoral. Y acá es el único lugar a la redonda, digamos que vienen gente de muchos lugares de acá a través de la ruta 11, autopista, los pueblos vecinos. Hay una, digamos, una enfermería concretamente, y están saliendo porque tiene chicos y chicas enfermeros acá. Y eso, desgraciadamente, si pasa alguna cosa de esta, directamente lo primero que va a desaparecer va a ser eso. Y se está aprovechando todo, venía calculo fundamentalmente de la zona, digamos, pasando el departamento norte, llegando a Rosario para acá, hasta Coronda y toda la zona, hasta gente de Santa Fe viene a estudiar acá enfermería. O sea que es un tema que es preocupante, ¿no? Digamos, este es el ejemplo chico. Después apuntan políticamente también. Vos date cuenta que cuando la ex gobernadora de Macri dijo que para qué crearon tantas universidades si los pobres no pueden estudiar, apuntan a Buenos Aires para hacer las universidades, concretamente a la provincia. Sí, Américo, mire, yo creo que el otro día lo dije. Yo nací en un pueblo. Y si yo en la universidad, en Villos Campos concretamente, o sea, la facultad más cerca que tenía yo era Resistencia, 200 kilómetros. Si yo no hubiese tenido la universidad gratis, era imposible de que yo pueda seguir estudiando. Encima era hijo de 6 hermanos con una madre viuda. Me tuve que ir de mi pueblo. Usted imagínese, para cualquier padre hoy, pensemos, usted tiene que mandar a su hijo a Santa Fe, ¿cuánto tiene de alquiler? Digamos, supóngase que su hijo se vaya en marzo y vuelva en diciembre, ni vaya a visitarlo, pero ¿cuánto tiene que darle de alquiler y para comer, digamos? Y necesita un sueldo, por lo menos. Y si la trabajan los dos, con el otro sueldo tienen que vivir los que se quedan adentro de la casa. Entonces, esto es uno de los problemas que tiene. Y el otro problema que tiene que es la famosa movilidad social ascendente. Y la cuestión ideológica que usted dice, y seguro, digamos, que tiene que ver. Y nosotros tenemos un gobernador que ni siquiera le está pagando el sueldo que corresponde a los docentes que son de la provincia y está en el tira y afloje. Ahora ni siquiera le hizo una propuesta salarial a los empleados públicos. ¿Usted qué cree que va a ser pullado? No, yo creo que el proyecto de la provincia debe ser desaparecer la paritaria para el año que viene. Bueno, y usted no se olvida una cosa, que Puyaro se recibió en una universidad en la de Rosario. Sí, sí. Y el ministro Goiti, el ministro de Educación, era decano de la Facultad de Humanidades en Rosario. Y es el mismo que cuando pagaron los docentes el jueves pasado, el miércoles, el día de la marcha, le descontó a los docentes porque pararon por la universidad. Sí. Entonces, en esa mentalidad, en ese esquema, en este actual contexto, sería... mi mamá decía la cabose para la educación universitaria. A todo eso te súmele todos los ajustes que está haciendo en todas las ramas, en ciencia, en educación, en investigación, etcétera, que son recortes en el CONICET, recortes muy, muy grandes, y entonces está desarmando y desarticulando todo el esquema y el sistema universitario. O sea que concretamente eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí, bueno, eso sería una. Ahora apareció nuevamente Cristina. ¿Qué significa esto para el peronismo? No, Cristina nunca desapareció. No, se apareció, que sea, planteando un cargo dentro del partido. Está re bien, Américo. A mí me pone muy contento por el peronismo, digamos. Usted sabe de política y conoce. En política, si usted está sentado en una silla... Este lugar donde usted está sentado nadie se lo regala. No. Usted se sienta en esa silla porque ese lugar se lo consiguió. Y así son los liderazgos, y sobre todo los liderazgos fuertes como los de Cristina. ¿Qué pasa? Hagamos un análisis histórico. ¿Qué pasa cuando muere Perón, que era un liderazgo como el de Cristina, natural? Porque los líderes populares son líderes naturales. No es que yo digo, che, yo quiero ser líder natural y me postulo y entonces... No. Surgen. ¿Cómo surgió Cristina? De la nada, sin que uno lo espere, como surgió Perón el 17 de octubre. Bueno, esos liderazgos, cuando murió Perón, ¿qué pasó? El peronismo quedó tierra arrasada. ¿Cómo resuelve el peronismo eso de la tierra arrasada? lo resuelve, después de que pierde contra Alfonsín, lo resuelve en la famosa renovación del peronismo, no sé si se acuerda, entre Menem y Cafiero. Río Hondo. Exacto, Menem y Cafiero van a una interna, la gana Menem, después podemos decir si nos gustó o no nos gustó, pero lo concreto es que Menem ganan y sale fortalecido, y de hecho después es el candidato a presidente por el peronismo, en donde Cafiero tuvo la suficiente grandeza como para acompañar al que había ganado. Esa es la famosa frase, el que gana conduce y el que pierde acompaña. En el caso de Alfonsín, igual que a Cristina, hubo muchos en el Partido Radical que lo querían jubilar. El problema es que Alfonsín era una cabeza, tenía, o sea, muy grande, había llegado muy grande porque había ganado el radicalismo después de años y al peronismo le gana y en la vuelta de la democracia, y Alfonsín no se quería jubilar. Entonces, ¿qué empieza a pasar en el radicalismo? Se empieza a desperdiciar, entonces todos los cuadros radicales que lo secundaban a Alfonsín se empiezan a ir. Por ejemplo, Lilita Carrió es uno de los ejemplos más claros que viene del radicalismo y se abre y empieza a armar, y entonces lo empiezan a disgregar al radicalismo. En el caso de Cristina, resulta de que hay 10.000 tipos que te dicen: no, Cristina no sirve, que Cristina se vuelve a la casa. Randazzo, ahí usted se da cuenta, Randazzo ayer renunció al peronismo. Tiembla el peronismo, que renunció Randazzo, tiembla. No, pero ¿sabe qué? Discúlpenme la palabra que voy a decir, pero lo tengo que decir porque es la que expresa exactamente lo que es. Son unos cagones. A ver, si usted dice que Cristina no debe existir más, que se jubile, no la jubile usted. Jubílela usted ganándole una interna. Anime usted enfréntesele en la interna. Y si le gana, va a ser la conducción del peronismo. Y si pierde, va a tener que acompañar, como son las reglas del juego. Y es más, le digo, ojalá que sea una gran interna, que no solamente vaya Cristina y Quintela, que vaya Kiciló, que vaya Moreno, que vaya Pichetto, que vayan todos, porque las internas es dentro de gente que tiene medianamente un pensamiento en común, diferentes visiones. Y en la interna se dirime eso, se discute eso y es más, se enriquece. Entonces, si el peronismo logra una interna de muchos candidatos, lo va a fortalecer al peronismo en estas circunstancias. Si Cristina gana, tendrá que aceptar que es la líder natural del peronismo. Y acá, el que la tiene fulera es Kicillof, porque Kicillof ahora tiene que decidir, porque él lo había elegido por Quintela. A Kicillof lo estaban entornando para después tildarlo de traidor a su vez, pero para que le enfrente a Cristina, porque hay muchos que a Cristina la quieren jubilar. Y como no se animan a enfrentarla a Cristina, buscaban el chivo expiatorio que era Kicillof. Ojalá que Kicillof juegue. Y no va a ser traidor si juega con otro, porque en la interna no hay traidores. En una interna usted piensa de una manera y yo pienso de otra dentro del marco de lo que es, por ejemplo, en este caso el peronismo. Pero tenemos diferentes enfoques de la realidad. Nos enfrentamos y el que gana dice: bueno, las cosas se van a hacer como yo decía que había que hacerlas. Y usted, si perdió conmigo, va a decir: bueno, Juan, vos ganaste, pensamos en esto igual, yo no quería hacer las cosas así, pero yo te voy a acompañar. O sea, sí, que me parece sería que lo ideal, una buena sería noticia. Sería lo ideal. Y, digamos, además, la carta que escribe ayer Cristina claramente pone todos los puntos sobre las íes, habla de toda esta historia que pasa en la Argentina, habla de lo que fue el gobierno de ella, porque acá parece que nos estamos olvidando, digamos, pero hace 10 años atrás, no fue hace un siglo atrás, hace 10 años atrás podíamos ir de vacaciones, cambiar el auto, arreglar la casa, mandábamos satélites al espacio, trajimos 1.000 científicos. No teníamos deuda externa. No teníamos deuda externa, lo sacamos al Fondo Monetario Internacional, estatizamos las AFJP que habían sido un cáncer, volvimos a tener línea de bandera, es decir, a ver, formamos el Mercosur, se le dio una impronta muy importante, se formó la UNASUR y gracias a la UNASUR se evitó una guerra entre Venezuela y Colombia, acuérdese, digamos, ya. Hubo cosas importantes que pasaron en Argentina en todo este periodo que parece que nos estamos olvidando. Lo que sucede es que aquellos que quieren que Cristina se jubile, quieren que se jubilen porque son los que quieren sentarse en la silla, pero no quieren transpirar la camiseta para merecerse esa silla. Así es. Esto es lo que hay que decir la verdad, ¿no? Así es. Juan, perfecto. Agradecerte nuevamente. Sabemos que andas con muchas actividades y bueno, logramos sacarte al aire hoy y nos reencontramos la semana que viene. Dale, Américo. Seguimos en contacto y viendo a ver en la realidad nacional, mirándola día a día con mucho cuidado, por ahí con mucha angustia, pero hay que estar atento porque no sabemos para dónde vamos. Efectivamente. Bueno, Juan, gracias. Un abrazo. Estuvo el contador público nacional, Juan Pidori, hablando concretamente.